Muy buenas, aquí estamos en otra edición de La Contratertulia. Después de 15 días en silencio, vamos a grabar la 145ª Contratertulia de la segunda época, el día 4 de marzo del 2025, martes. Bueno, recordamos el correo, por si alguien hace uso de él, que es contratertulia@protonmail.com. Pero bueno, la mayoría de la gente que opina y se pone en contacto con el programa, lo hace la mayoría, lo hacéis vía los comentarios de iVoox, que luego hablaremos de ello. Pues nada, aquí estamos después de un paroncillo en el que han pasado muchísimas cosas y como siempre no tendremos tiempo de comentar ni la mitad, pero bueno, lo que ha pasado así en los últimos tiempos, todas las cosas ha sido que han salido por medio de comunicación, han dado cifras económicas, cifras de dinerito, contante y sonante, la cifra de los beneficios de la banca, ¿no? Entonces la banca pues realmente se está forrando, está ganando más dinero que nunca. Eso salió hace menos de 15 días. Luego hace ahora menos de una semana han salido también los beneficios de algunas de las grandes empresas de aquí, como Telefónica, si no me equivoco, Endesa, Cepsa y cosas de estas que también pues se lo están llevando muerto. O sea, los banqueros y las empresas, los empresarios y sus accionistas se están forrando, están sacando dinero y este dinero no viene desde luego de su sudor, sino viene de la especulación y del saqueo de gente que trabaja, ¿no? Y la banca también, hipotecas de la gente que tiene que pagar unos precios de la vivienda exagerados y de otras muchas cosas así. Comentar eso, a quién le va bien, quién medra bien en este sistema, a quién le va bien y a quién le va mal. Bueno, pues aparte de eso y que estamos en el mes de marzo, que es el aniversario que hemos comentado otros años de la Semana Negra de Vitoria, en la época de la transición, cuando murieron dentro de las protestas que había de un movimiento obrero autónomo, de un movimiento obrero que realmente preocupaba y amenazaba pues, al poder, al Estado y a los de arriba, y en ese caso fue liquidado con la más cruda represión a tiro limpio, con la muerte de por lo menos 5 trabajadores. Y bueno, lo hemos comentado aquí muchas veces, no podemos todos los años con lo mismo, pero a la gente que no conozca el tema, desde luego hay a día de hoy mucha información, libros y de todo sobre la Semana Negra de Vitoria. ¿De acuerdo? Bueno, ya que hemos hablado del tema laboral, un poquillo, ¿no? Esta protesta de Vitoria eran protestas de los trabajadores. Hablamos aquí de una sentencia que ha sido ratificada, la sentencia anterior, que había sido recurrida al Tribunal Supremo por parte de lo que se llama de la ley de la Suiza. Ya sabéis que tuvimos en un programa a uno de estos compañeros de las protestas que hubo contra la Suiza, en la ciudad asturiana de Gijón, ¿no? Una pastelería y tal. Y bueno, el tema es que se ha ratificado la sentencia por parte del Tribunal Supremo. Y condenas se mantienen a años de cárcel. Esto es un caso que finalmente lo que es represión sindical en un momento en el que además el sindicalismo prácticamente no asoma la cabeza, el sindicalismo un poco decente, y la libertad tiene contestación, encima es machacado de esta manera tan exagerada, ¿no? Entonces, bueno, estaremos encima del tema y que sepáis que el Supremo ha ratificado, les ha salido mal el recurso y la han perdido absolutamente todo judicialmente, ¿no? Lo de la Suiza, en todas las instancias habidas y por haber, desgraciadamente. Esto nos hace enlazar con una noticia que mandó, si no me equivoco, Paulo, fuiste tú, el culpable sobre un accidente laboral que hubo en Madrid, de un albañil con una pequeña peculiaridad. Sí, me estás preguntando sí, a mí, me estás dando paso. Sí, estaba hablando de Paulo y creo que solo estás tú con ese nombre. Sí, bueno, es que la noticia la mandé yo, pero justo unos segundos antes o después también la mandó Redín. Efectivamente, hablamos de la muerte de un trabajador de la construcción de 73 años por una caída. Creo que si no me equivoco era ecuatoriano, pero que bueno, pues refleja un poco el futuro al que nos aboca esta democracia de mercado, que es que pues, con 73 años te puedes morir de muchas cosas y de caerte de un andamio mientras trabajas también. Bueno, pues no deja de ser un poco el reflejo evidente de cómo el obrerismo y todas las luchas por los derechos de los trabajadores han ido perdiendo fuerza, han ido perdiendo capacidad y directamente pues ya cosas como esas ni siquiera, que esta es un poco la cuestión. No escandalizan, no movilizan. No ha habido la empresa, ni siquiera sabemos qué empresa es, nadie ha atentado contra la integridad de sus directores, ni ha ardido nada en ningún sitio. Y bueno, pues eso es un poquito el panorama. También creo que esto se puede enlazar con el dato que salió, creo que recordar que hace una semana o dos, sobre el número de trabajadores fallecidos en España en el 2024, que asciende a 780 y pico, 790 y pico, prácticamente 800 personas muertas en el trabajo o de camino a él, que es un incremento que creo que era de un 10 o un 15% sobre las cifras del 2023, lo cual pues va un poco en la misma línea. Las condiciones de trabajo empeoran, la protección de los trabajadores empeoran, la mortandad de los trabajadores empeoran. ¿Dónde está el goteo de los trabajadores muertos en el Tajo por parte de los medios de comunicación y por parte de los políticos que tanto defienden los derechos humanos? Pues no lo sé, no sé dónde estará, pero por lo visto está muy escondido, porque al final 800 trabajadores en un año sale a más de 2 trabajadores muertos al día. Y sin embargo, no tenemos esa presencia de la cuestión de la mortandad laboral, que prácticamente yo creo que desde los medios sistémicos, desde los medios que lo que hacen es ser engranaje y cadena de comunicación de los poderes económicos y políticos, pues no lo consideran una cuestión relevante, no lo consideran una cuestión escandalosa y no lo consideran una cuestión que tenga importancia. Para los que no tenemos más remedio que vivir de nuestro trabajo, pues bueno, por lo que sea, si lo consideramos relevante, si lo consideramos importante y si consideramos que nos atañe de manera directa. Así que bueno, pues este es un poco el panorama respecto a la seguridad laboral de la cuarta economía europea, de cuya economía va como un cohete. Muy bien, pues eso. Aparte de estas cosillas, vamos a comentar hoy pues diferentes cosas de compañeros, de compañeras y de represión y de gente de Rusia, de gente de Alemania y de Austria, como en Chile, de Grecia. También comentar la nueva, se puede decir, el nuevo panorama en Turquía con lo que ha hecho Ocalan, Ocalan, ¿vale? Y bueno, algunas cosillas más. De todas maneras, no sé si queréis comentar algo, porque bueno, el último programa parece ser que ya habéis comentado que había varios comentarios en Ivoox después del último programa que se hizo aquí, ¿no? Que hicimos hace 15 días. No sé si queréis comentar algo de alguno de los comentarios en concreto de la gente, comentar algo o no. Pregunto a vosotros, en este contacto de tertulianos que estáis ahí, que por cierto, no he presentado, estamos prácticamente los de siempre: Belisa, Gabriel, Doctor Redín, Paulo y yo mismo. Hola. Pues nada, bueno. Comentarios en el iVoox, pues algunos son de los comentaristas ya habituales: Pantani666, Esther67, Kim y algún otro que se incluye, pues que nos elevan la moral dando pues opiniones positivas del último programa que hicimos, ¿no? Algunas son más concisas y en otras pues nos piden, bueno, pues comentan nuestras opiniones y recuerdan algunos temas que hemos prometido tratar y no sé hasta qué punto. Si queréis que lea algo o qué, ¿qué hacemos? Puedes comentar un poco por encima, sí, algún. Puedes comentar el comentario. Pues bueno, pues mira, por aquí otra persona, Arsenio, nos da la enhorabuena y nos recuerda el tema de hablar sobre un programa hablando sobre el posmodernismo en los movimientos sociales, que él cree interesante tratar el tema en profundidad, dadas las brechas y divisiones que se están dando en los entornos libertarios por estos temas. Por el otro lado, Kim hace un comentario jocoso diciendo que los jóvenes de las diferentes generaciones de jóvenes se ha pasado de tener de referente rebelde a Che Guevara al Che Milei. Dani dice que cree que es evidente la desafección que hay con la política y con los representantes y que si el problema es que la derecha o ultraderecha ha dado cuenta de que yendo de indignados, mintiendo, exagerando y arremetiendo contra los espantajos de siempre del fascismo, el migrante, los progresistas y las feministas se han vuelto para la juventud una gran parte de los nuevos rebeldes, bla, bla, bla. Bueno, en principio que la supuesta izquierda no tiene ningún proyecto de futuro creíble y el sindicalismo es un mendigo de las tajadas del capitalismo, ¿vale? Y así, evidentemente, se vota más en contra de que a favor de, y bueno, cosas por el estilo. También hay un par de comentarios sobre el análisis que hicimos de Ucrania. O de Pantani66 nos dice que es buenísimo el programa, que de lo mejor que hemos hecho, y ya es mucho decir, pues sí, ya es mucho decir que es buenísimo, y ya es mucho decir que hayamos hecho cosas buenas. Y luego este 67 pues hace varios comentarios, algunos sobre una cosa habitual que dice muchas veces Paulo, que es el tema de las versiones policiales, ¿no? Que ya dice, día tras día veo horrorizada como la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen en cada telediario, al menos en Televisión Española, unos minutos de publi reportaje contando operaciones la mayor parte de las veces estúpidas, con unos kilos de hachís o unos estafadores de poca monta, mostrando lo eficaces que son y lo que trabajan por nosotros. Reportajes hechos por la propia policía que ni siquiera son motivo de contraste o investigación por parte de los periodistas. Más cositas, el tema de Ucrania, bueno, y hace comentarios respecto a lo que hablamos de Ucrania, y bueno, la situación actual con el tema de Trump, de Vance, y bueno, y cómo estos defensores en teoría de Ucrania, pues son aquellos que llevan repartiéndose el mundo 200 años, ¿no? Y luego también entra, en este caso, una visión crítica de que le dé la rabia que compremos a la derecha el rollo anti-woke, que defender la igualdad de las mujeres, las posiciones antirracistas, el respeto a las diferencias de género es muy importante, igual que los anarquistas han defendido siempre a los presos de forma específica, porque no se puede poner el foco en el antirracismo y otras series de cosas en esta línea. Así que bueno, pues gracias por vuestras aportaciones profundas, variadas, interesantes, y gracias por vuestros parabienes que nos animan a seguir en la brecha frente a otros programas que solo reciben el silencio más pétreo. Una pequeña puntualización sobre lo que comentaba un oyente de la supuesta izquierda. Creo que no hay que tratar la cuestión de la izquierda como algo supuesto, porque la izquierda no deja de ser la izquierda parlamentaria. Desde su origen etimológico y político en la Asamblea Francesa en el 1879 hasta el día de hoy. O sea que esa es la izquierda. 1789, si no te importa. 1789, gracias por la aclaración. Esto luego yo lo edito y así no parezco tan poco inteligente. Pero bueno, la izquierda y derecha no es en sí una terminología de carácter ideológico o una posición política, sino una posición respecto a un parlamento. Se puede ser estar a la izquierda más izquierda del parlamento más derechista y tu funcionalidad o tu función social ser lo más facha del mundo. Un poco confuso eso último que has dicho. Sí, que depende hacia dónde se balancee el eje, que no determina. ¿Se me oye? Se te oye alto y claro. Vale, es que he salido de vuelta a entrar. No, pues eso, ¿no? De lo que comentaba es poco, pues sí, desde luego, que del anarquismo, desde luego, siempre se ha apoyado a los presos, se ha hablado contra las cárceles, como no de otra manera. Por supuesto, se está contra el racismo, igual que se ha participado del antifascismo, de movimientos antimilitaristas, por supuesto, desde el respeto más absoluto y la comprensión absoluta a cómo se define a cada persona, cómo se quiera definir, cómo se quiera definir sexualmente, vitalmente, lo que le dé la gana. Claro, eso es evidente, pero eso no quita que ahora mismo las piltrafas que quedamos de anarquismo por ahí, los restos que quedan, aparte de estar ultra atomizados, muchos de ellos son pequeños, son cenáculos, son grupúsculos que están metidos, únicamente tratan un tema, pues los antiespecistas, lo suyo, ¿cómo se dice esto? Pues ahora no me sale el nombre. Bueno, pues de todas estas cosas, cada uno en lo suyo metido, no sale además con muy poco poca aceptación hasta los demás. Entonces, desde aquí, la postura nuestra, igual un poco más clásica, del anarquismo revolucionario, que es del que se puede decir que nos reivindicamos, desde luego que es que todas estas cosas tienen importancia y desde luego por lo que se lucha es por una sociedad libre y una sociedad libre en la que cada persona pueda definirse, pueda desarrollarse como le venga en gana mientras respete, como bien se sabe, la libertad de los demás, ¿no? Entonces, eso queda claro, pero ahora mismo lo que no se puede es estar metidos y perdiendo el tiempo en cosas que realmente no tienen la suficiente importancia cuando la realidad del mundo, la realidad de la vida, la realidad social es muy, muy, muy problemática. Las cosas están yendo muy mal. Mirad cómo está el mundo y hay problemas que una cosa no quita la otra, pero no se puede estar metido discutiendo y excluyéndose mutuamente por los puntos de vista de cada uno según qué posición concreta de qué tema. Eso ya lo hablaremos en el programa de Pongo de Ritmo ese que anunciamos que algún día llegará. Dale, otro sí decir que no es cuestión solo de ciertas posturas o de ciertas luchas, yo que sé cómo se llaman, la interseccionalidad o fragmentada. Es que hay que ver el uso sistémico que se ha dado de esas luchas, que ahí está el principal problema. O sea, aquí no estamos en contra de cuestiones de identidad de género o de vegetarianismo, de lo que tú quieras, sino, bueno, el uso torticero que se ha dado por el sistema y que se sigue dando y que es en buena parte, por cierto, no creo que sea especialmente bueno para esas luchas, por decirlo. Entonces, ahí es donde está el tema. Y bueno, y el efecto péndulo, y bueno, ya es que no hay más que ver el rollo como desde las universidades americanas se metió todo ese tema y los efectos que ha causado, ¿no? Y bueno, respecto, bueno, no vamos a entrar ahora en lo que es si basta uno con la autodeterminación se basa en de cualquier tipo, se basa simplemente en lo que uno siente. Sinceramente, eso ya lo dejaremos para el tema de del programa específico, pero bueno, habría también más cosas que hablar, ¿no? A ese respecto. Muy bien. Pues, si os parece, empezamos a comentar así algunas de las cosas que hemos dicho. Por ejemplo, mira, la información que hemos estado moviendo por el grupo nuestro, la Contratertulia, y que queremos sacar por aquí. Por un lado, hablando de Rusia, en Rusia, aparte de estar el señor Putin, que ya sabéis cómo trata a toda la oposición, pues imaginaos a la oposición más real, ¿no? Como son los anarquistas de allí, qué situaciones se pueden encontrar allí para enfrentarse, ¿no? Pero sin embargo, hay gente que no agacha la cabeza y hay gente que sigue haciendo lo que considera que tiene que hacer, ¿no? En este caso hablamos del arresto de un anarquista que se llama Ruslan Sivikin. El tema es que el Tribunal de Moscú aplazó hace poco hasta el 25 de abril plazo de detención de este hombre que está acusado de terrorismo. Es un anarquista de Riazán, de Rusia, a finales de noviembre del 2020 de tren, por lo que descarrilaron 19 vagones de un tren de mercancías. También ha sido acusado de atacar el aeródromo militar de Diaguievo, donde hay aviones no tripulados, y de preparar también otro acto de sabotaje contra otra vía férrea. Por estos motivos fue acusado de atentado terrorista y de recibir adiestramiento con el fin de llevar a cabo actividades terroristas y tráfico de explosivos. En total se enfrenta a penas de entre 15 y 30 años de prisión, incluso a la cadena perpetua. Ruslan admite el sabotaje de la vía férrea y el envío de drones con explosivos al territorio del aeródromo militar, pero no considera que estas acciones sean terroristas. Enfatiza que planeó acciones para que las personas no sufrieran daños y que su objetivo era causar daños a la infraestructura. A finales de agosto anunció públicamente la tortura a la que había sido sometido por fuerzas de seguridad desconocidas durante su detención y envió una declaración al Comité de Investigación sobre este hecho. Contrariamente a lo prescrito por la ley, las autoridades investigadoras aún no han adoptado ninguna decisión. Se pide la solidaridad con Ruslan Sivikin y con todos los presos por juzgar. Y bueno, aquí hay una dirección que digo yo que la replicaremos en este programa para que la gente la pueda ojear, en la dirección de Correo Público de Riseu, ¿vale? Para poder apoyar a este hombre. Es decir, por eso, creo que hay gente que realmente lo que está haciendo y las condiciones que está haciendo, sus acciones y su determinación, se puede calificar, por lo menos por mi parte, como heroica, desde luego. El jugarse el tipo de esta manera, públicamente una lucha política, defender sus ideas públicamente, decir que él no es un terrorista y está luchando contra la maquinaria militar rusa y contra un personaje ultra autoritario, ¿no? como es Putin, como es todo su gobierno, como es el Estado ruso hoy en día. Pues eso quería comentaros, si tenéis algo que decir al respecto. Si no, continuamos. Continuamos. Vale, como no veo yo. Bueno, pues alguna cosilla también de gente, pues hemos hablado aquí mucho y ya sabéis que hicimos la campaña de recogida de fondos para Roel, este compañero anarquista chileno, que nos han pasado información sobre unos actos que va a haber en Chile el 15 de marzo, porque el próximo 15 de marzo se cumplen 17 años ininterrumpidos de prisión de Marcelo Villarroel. Sabéis que continúa en la cárcel por, te lo he traído ya, pero bueno, por la aplicación de justicia militar de la época de Pinochet, ¿no? Algo absolutamente increíble. Y bueno, que están, para eso se recaudó la pasta también, están el equipo jurídico detrás de sacar a Villarroel de las cárceles de Chile lo antes posible. Este es un año importante, esperemos que a lo largo de este año llegue la tan deseada y ansiada noticia de que Marcelo salga de una puñetera vez. Otras cosas también, por ejemplo, bueno, podemos comentar si queréis lo que ha pasado en Grecia. Si tenéis información, lo comenta alguien por ahí, lo comento yo o qué, que hablo mucho. No decís nada, pues entonces procedo. En Grecia hace 2 años hubo un accidente ferroviario en el que murieron 57 personas, 57 pasajeros. Ahora, 2 años después, ha habido una huelga general estos días pasados, secundada bastante, con bastante aceptación, secundada, que ha acabado con enfrentamientos con la policía, recordándonos las típicas protestas griegas de las que nos conocemos todos. Pues, y esas cosas. El tema es que ha salido un informe en el que se manifiesta que ese accidente no debería haber sucedido y que, por supuesto, tiene responsables, que no había la seguridad que tenía que haber, que no había el mantenimiento que tenía que haber y que no se hicieron las cosas que se debieron de hacer. O sea, una especie de dana como la de aquí que hubo allí con el tren, solo que ahí parece ser que a la gente no le gusta que los maten y que se rían de ellos, ¿no? Entonces, aparte de aquí, pide la dimisión de Mazón, allí lo que han hecho es una huelga y un enfrentamiento, una protesta fuerte, cosa que nos alegra y congratula. ¿Más cosillas? Pues también tenemos información de represión, en concreto en Alemania y en Austria. Estos han sido compañeros y compañeras de allí que han sido detenidos. La verdad es que no sé exactamente cuánta gente han sido detenidos por una serie de acciones y de sabotajes y de publicaciones que han sacado, ¿vale? A ver, el tema, entre otras cosas, a ver si localizo, el tema ha sido protestando luchando, entre otras cosas, contra, se puede decir, el desarrollismo capitalista, el engaño de las energías verdes y todo esto, en concreto la energía eólica. Ha habido anarquistas detenidos encarcelados por ataques incendiarios contra la devastación de la tierra. El 26 de febrero, o sea, hace nada, y en los días siguientes, hordas de policía llevaron a cabo registros y detenciones en varios lugares de Múnich y Austria. Se hicieron públicas dos investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Múnich, que ha encarcelado preventivamente a varios compañeros. Registraron apartamentos enteros, no solo habitaciones, también incluso en apartamentos en los que no vive ninguna de las personas acusadas, con el argumento de que allí viven contactos estrechos, que ahora van a ser registradas como testigos. Fueron citadas numerosas personas como testigos. Se refiere la investigación a 4 personas por apología del delito por un panfleto que se distribuyó en 2024 con el título Papel de odio contra el parque eólico. Es un folleto en el que se criticaban y que estaban en contra de los planes de construcción de nuevas turbinas eólicas en Altötting por parte de la empresa Wagner Chemie. Otra investigación contra 2 personas referida a 6 ataques incendiarios provocados entre 2023 y 2024. Acusados de provocar el incendio de 10 máquinas de construcción en una planta geotérmica, de una máquina forestal en una zona boscosa, del pozo de registro del cable de una línea ferroviaria. En 2013, en diciembre, 2 máquinas forestales. El 25 de diciembre, varias máquinas de trabajo. El 31 de julio del 24, un vehículo ferroviario. El 8 de diciembre del 24, un aerogenerador incendiado. 6 hormigoneras. Y bueno, se pueden decir que son sabotajes, lo que en su época, me acuerdo yo hace mucho tiempo, le llamaban ecotajes, ¿no? Sabotajes, se puede decir, de defensa de la tierra. Y bueno, pues estas cosas, ¿no? Hay gente que está allí procesada por el tema, ya veremos en lo que acaba. Pero bueno, la situación es mala, hay mucha destrucción, hay mucha investigación de la gente, pero ahí sigue la gente lúcida, la gente más valiosa y la gente pues, que hace lo que considera que tiene que hacer y que ni se calla la boca ni deja quietas las manos. Bueno, pues esas cosas. Otra cosilla también, si queréis, podemos entrar a comentarlo, que hemos dicho, el tema de, ya que hemos hablado aquí varias veces, el tema de los kurdos y todo esto, además con algunas polémicas y tal, pues hablar de lo que ha pasado con Öcalan, con el líder kurdo encarcelado hace mucho tiempo, acá y tal, y bueno, con lo que ha pasado, con el llamamiento que ha hecho al desarme y en los términos que lo ha hecho. Yo ya me callo. Redín, creo que tú tenías, habías leído el comunicado, ¿nos puedes dar alguna opinión? No. Pero no os la puedo dar, la voy a regalar, aunque bueno, el comunicado pues habría que ver, porque el comunicado es inquietante en ciertos términos que utiliza, ¿no? Y habría que ver, lo que habría que estar a la espera, en cómo puede influir principalmente en el tema del norte de Siria, porque el comunicado en principio hace referencia al abandono del PKK, de la lucha armada, ¿no? Con unos términos de un poquito de unión nacional turco-kurda, Y bueno, dentro del contexto, yo creo, de electoral de Turquía, de las diferentes alianzas, ¿no? El DEM y otras siglas que varían de los partidos prokurdos y socialdemócratas que hay en Turquía. Lo que no sé es cómo podrá influir esto en Siria, ¿no? En la zona del confederalismo democrático. Bueno, de momento allí siguen los combates, ¿no? Entre kurdos, las SDF, como se llaman aquellas, las fuerzas democráticas sirias, frente a las fuerzas turcas y sus milicias aliadas, pues siguen dale que te dale en Siria, pero pues esto de lo que ha, el texto de Ocalan, pues ya directamente el inicio de la disolución del PKK y su paso a la política parlamentaria, ¿no? Lo curioso es que, claro, se hacen referencias en ese texto ideológicamente inquietantes y cuestionables, ¿no? Hablando de una especie de, pues eso, de unión turco-kurda frente al imperialismo capitalista en los últimos 200 años, pero bueno, es de un reduccionismo extremo, ¿no? Primero que, bueno, habría que ver que esa posible colaboración no es de hace 200 años, sería desde hace 1000 años, cuando el imperialismo era el otomano, ¿no? Que era el principal imperio durante muchos siglos en el Mediterráneo, en Medio Oriente y en los Balcanes. Entonces, bueno, hay una mezcla de vocabularios, habrá que ver cuál es el objetivo estratégico, pero y si va a afectar también esto a las fuerzas de las IPG, las IPJ y la política en Siria. No lo sé, o sea, pinta raro, pinta inquietante y habrá que ver cómo evoluciona. Desde luego que obviamente las fuerzas democráticas de Siria o las IPG y IPJ no se van a disolver y no van a entrar en el juego parlamentario con Turquía. Y si el PKK entra en ese juego parlamentario ya totalmente afín al régimen turco, pues habría que ver, porque eso podría causar también probablemente disensiones dentro del movimiento kurdo, ¿no? Entonces, pues hay que esperar. El pequeño comunicado, aparte del abandono de las armas y de la participación total en el sistema político turco, poco más deja entrever y no sé hasta qué punto pues tendrán que hasta qué punto puede salpicar a la situación en Siria. De momento siguen a tiro limpio turcos y las fuerzas del confederalismo democrático. Así que seguiremos expectantes. Sí, yo he escuchado que hay algunas facciones, no sé si exactamente del PKK o de alguna de las otras organizaciones, que no consideraban que Öcalan tuviera autoridad para desmovilizarlos, o sea que habrá al menos cierta desobediencia o cierto resistencia a esa cuestión de la desmovilización. Pero también coincido en que hay que esperar a ver qué pasa, porque la verdad que yo esta no la he visto venir para nada. Una puntualización sobre la cuestión griega, que creo que tiene mucho que ver y que explica también el porqué de las movilizaciones, es que el accidente que sucedió de tren, que fue un tren de mercancías contra un tren de pasajeros, que llevaban 19 minutos circulando uno contra el otro en la misma vía sin que saltara ningún sistema de alarma, indica un poco lo que pasa cuando se desinvierte dinero en las infraestructuras, cuando la corrupción es la forma de organización y de trabajo y de gestión de las cuestiones de movilidad o las cuestiones estratégicas, y que eso es un poco lo que dispara la furia de los griegos, porque además de el accidente en sí, no hay responsables hasta el momento. Pero bueno, eso lo hemos visto en Galicia, en el Albia, hace 12 años, con también, de hecho, si no recuerdo mal, habían sido 80 y pico muertos, y al final el único que se come un marrón es el chofer, digamos, el El conductor, maquinista. el maquinista, ¿no? Cuando realmente Recuerdo ahí, también el accidente del metro de Valencia, o el metro de que Valencia, efectivamente. Es decir, la desinversión, la corrupción, el café para todos y el sistema basado en el negocio y en el beneficio particular y la propiedad privada plena de la que hablábamos el otro día, lleva a estas cosas, a que se caigan los puentes, a que se caigan las autovías, como se cayó la A6 en Galicia en un tramo que afortunadamente no pasaba nadie por ahí en ese momento, pero que es un desplome infraestructural, es decir, es una cuestión grave, no es una señora que resbala y se cae al suelo, sino que es una infraestructura del Estado que se desploma, lo cual te habla del nivel de capacidad ingenieril y del nivel de capacidad de construcción social y de logística, de las economías que tanto se cacarean como las mejores del mundo, pero al final las mejores del mundo, ¿para qué? Para la banca, para la gran empresa y para los grandes beneficios particulares de los que tienen patrimonio en términos absolutos. Mientras tanto, los que no tienen patrimonio, tienen que viajar en tren para ir a ver a sus familiares o a su trabajo, pues corren esos riesgos. O sea que bueno, creo que esto también, y de hecho, no deja de hablar sino de un desplome de civilizatorio un tanto generalizado, o como quizás sea una visión un poco apocalíptica, pero creo que hay cierta relación con lo que está pasando en Serbia, las movilizaciones de Serbia, que llevan desde creo recordar haber leído hace un momento de unos meses ya, pues no sé si era incluso noviembre, desde noviembre efectivamente, vienen por otra vez lo mismo, una obra de infraestructura de ingeniería civil que se desploma, se reforma una estación de tren que llevaba muchos años envejeciendo y la reforma se hace a base de pelotazos, a base de listos y de comisiones y esa techumbre nueva se desmorona y mata a 18 personas o a, bueno, varias decenas de personas, no sé ahora mismo la cifra exacta. Y eso, ¿qué genera? Pues genera protestas, estudiantes en la calle pidiendo justicia y que se hable en ciertos medios de una nueva revolución naranja como la que sucedió en el Maidán. No sé hasta qué punto, porque desconozco bastante del contexto, es una comparación pertinente o no, pero lo que sí nos viene a decir es a Occidente se le rompen las cosas y eso tiene que ver con cómo cuida Occidente las cosas. Lo que no se le rompe a Occidente son los beneficios de los banqueros. O casualidad, quién sabe. También decir que uno de los motivos de la protesta en general en Serbia es contra la corrupción del sistema, ¿no? Claro, pero a eso voy. La corrupción del sistema es lo que hace que las obras, que las decisiones, lo hablamos cuando analizamos aquí con Amorós la cuestión de la Dana de Valencia, ¿por qué se lleva a 200 personas por delante? Porque se construye por donde pasa el agua y se construye por donde pasa el agua porque vale más el interés privado de los empresarios que quieren llevarse sus comisiones que los estudios de los geólogos que recomiendan dónde se deben hacer implantaciones para construcciones para que vivan seres humanos y dónde no se recomienda por cuestiones de todo tipo. Al final, la prudencia es un factor de rigidez económica y la imprudencia es un factor de flexibilidad económica. Cuantas más cosas tengas que tener en cuenta a la hora de poner dinero en un sitio y esperar su retorno, más difícil va a ser ese retorno multiplicado. Cuantas menos leyes tengas, cuantas menos normativas, cuanto menos tengas que cumplir para que una inversión retorne, más fácil es que retorne multiplicada. No sé, hay por ahí No gestos sé, de. te he visto de un socialdemócrata Sí, subiendo. claro, ya sabía yo que me ibas a atacar por ahí. No, pero quiero Claro. decir que. No, mira, claro, es que aquí, vamos a ver, la corrupción es parte del sistema capitalista y va implícita en él. Por lo tanto, pues no sé si tendrá mucho que ver esto en uno u otro. En este caso, claro, son casos chocantes porque lo de la estación de Novi Sad en Serbia. Pues al parecer se había hecho una reforma en la construcción, vamos, que no tenía ni 5 meses lo que se había Claro. construido. Y que ya había habido, pues allí, pues alguno que había dimitido, algún ingeniero y tal que había dimitido, pues viendo los chanchullos que había, porque imagino que habría, pues eso, o construyendo muy rápido para que quede bonito, o metiendo el cazo y bajando calidades, esas cosas, pues como funciona básicamente en buena parte todo el tema de las obras, las comisiones, etcétera. Si quieren, nos hablamos de Coldo, o el 3%, O de o Jesús Gil, o de eso. los Ángeles de San Rafael, o Incluso sea. eran tiempos del caudillo, a él déjalo en paz, ¿no? Ya que os gusta recomendar películas, el otro día vi una película que trata un tema como estos, en la 2, que es El Coloso en Llamas. Veo que está siempre en la vanguardia de la cinematografía contemporánea. Me estoy poniendo al día. Ya Pues veo. mañana os recomiendo La Aventura del Poseidón. Pero trata el tema, no lo trata, coño. Sí. Pues eso. Bueno, pues No, sobre todo, a ver, lo que pasa aquí, en muchos sitios también a nivel tal, pero sobre todo aquí hablo directamente en el Estado español y lo que se ve por la tele, por las redes sociales, las televisiones y tal, pues es esto, es un poco lo que llaman batalla cultural o es directamente lo que es el sistema partitocrático. Entonces todo es partido, Radio Nacional todo el rato entrevistando a políticos, pones la tele todo el rato a políticos, ¿sabes? A políticos de aquí, de allí. Entonces hay la izquierda contra la derecha, Mazón que dimita, el fiscal general que dimita, Ábalos que si puta, que si no sé qué, el novio de Ayuso que si esto. Bueno, con toda esta mierda de las peleas intestinas de los partidos para echarse mierda unos a otros y llegar en mejor posición a las próximas elecciones para coger el poder y poder colocar a todos los cargos y que siga la rueda de reparto de prebendas, beneficios y eso, pues Se eso lo es digan a lo que la Jessie. ocupa de la gente y ves a la gente hablando. Es verdad que es que la oyes. El otro día oyes a la gente ahí, y esto que esto no es ni Madrid, en un bar de lo poco que voy, tal. No, ay, la gente escandalizada, no, porque la Ayuso lo que dijo de los viejos, porque tal, porque cuáles, esas son las gilipolleces. Ella decía que era una gilipollez y es el escándalo. La gilipollez La mierda de siempre. es que la mierda, pues digo, la gilipollez o la mierda de siempre es que estemos todo el mundo aquí con la mierda de siempre, que es la mierda de Dios. En teoría unos a otros, pero que en realidad nos lo echan a nosotros de encima y nos las tiramos nosotros mientras ellos se ríen. Pero bueno, hay gente que no ha participado. Sí. Exigimos que se manifiesten. Al grito del grito. Ana, Ana. Hola a todos y todas. Sí, yo, ya que hemos hablado de presos y represión, quería recordar brevemente que más o menos hace 10 días fue detenido en Vallecas, Madrid, un compañero anarquista italiano, Salvatore Vespertino, que se supone estaba escondido en España desde unos pocos años, un par de años, y buscado por la justicia italiana, porque acusado de ser uno de los atentadores con un ordigno explosivo la noche vieja del 2016 en Florencia, con el objetivo de causar lo mayor daño posible a una librería de extrema derecha afiliada a Casa Pound, y que a la madrugada del 1 de enero de 2018 determinó, vamos, un accidente al policía que intentó desactivar el ordigno. Y entonces pesaron sobre Salvatore unas acusaciones muy, muy fuertes, pero por suerte nunca pudieron acusarlo de terrorismo y es por eso que después un tiempo de prisión preventiva y luego otra vez a libertad física fue condenado definitivamente a más o menos 8 años. Y claro, después la prisión preventiva, evidentemente, piensa la libertad y lo detienen hace unos días en Madrid y ahora tiene que terminar de pagar su pena con más o menos 5 años y medio de condena residua y justo hoy lo han extradado a Italia. O sea, una rapidez fuera del común, porque sabemos que cuando los extranjeros tardan bastante en organizar su reimpatrio, para decirlo de una manera. Sin embargo, en poquísimos días Salvatore ya fue mandado a Italia, con lo que eso significa, como hemos comentado varias veces, y está actualmente en Roma, que es el equivalente de Soto de Real aquí en el Estado español, a la espera de que decidan dónde mandarlo. Pero bueno, mucha fuerza y solidaridad a Salvatore. Y seguramente no perderá el tiempo en esos 5 años y medio con la voluntad de seguir formándose en sus valores que compartimos. Pues sí, yo desconocía ese caso, no sé si lo hemos movido por nuestros círculos, pero no me había enterado, la verdad, de que había pasado eso. O sea que... Íbamos a hablar de ello ya la semana pasada, pero al final con los líos creo que no lo llegamos a comentar, pero sí lo teníamos por ahí. Sí. Pero bueno, sí, de ha sido una extradición express. Cuando les interesa y según quien sea, se dan prisa, desde luego, cuando les interesa, para lo que les interesa. Y desde luego, seguro, como ha dicho Elisa, por supuesto, aunque le tengan ahora 5 años en la cárcel, 5 y medio, lo que sea, desde luego no van a. No van a conseguir nada, no van a hacer que vea el mundo de otra manera porque no se puede ver de otra manera. Entonces, bueno, esperamos que, pues eso, que le vaya lo mejor posible dentro y fuera y volver a saber de él, que seguro que volvemos a saber de él cuando esté ahí dentro y habrá comunicación con el compañero. y por aquí volveremos a ver. Muy bien. Pues Pues hay tiempo, ¿qué cosas queréis comentar? tenemos 18 minutos. Yo creo que sería Tenemos que interesante. posicionarnos. ¿Estamos con Zelensky o estamos con Trump? Eso es lo que Votar. yo iba a decir. Vamos a hablar un poco del gran esperpento histórico que hemos asistido, al que hemos asistido todos en vivo y en directo hace 4 días, el viernes pasado, el viernes 28 de febrero, que fue la reunión de Zelensky en la Casa Blanca con Vance, creo que es el Vance, el secretario de Estado, que viene a ser como el ministro de Exteriores, y con Donald Trump, en el que... Vance, perdona que te interrumpa, Vance es el vicepresidente, el secretario de Exteriores, que es el ministro, es Marco Rubio. Marco Rubio, cierto, gracias por la puntualización, siempre puntualizando. Dedito, con el dedito. Bueno, creo que ya lo hemos hablado alguna vez. La cuestión de Donald Trump respecto al resto de presidentes de Estados Unidos o de la historia misma de la política exterior estadounidense, la gran diferencia, bajo mi punto de vista, sí es en la cuestión arancelaria. Pero el resto es solo la ruptura de lo formal, la ruptura de la mascarada y de, o sea, lo que hemos visto con Zelensky es lo que sucede entre bambalinas, solo que este no se molesta en hacer un espectáculo formal. El espectáculo lo hace casero y sin Informal. preparación. Entonces, bueno, las repercusiones que va a tener esto para la guerra, pues son evidentes. Ucrania ya ha palmado. Ucrania ha perdido la guerra, los ucranianos han perdido la guerra, los ucranianos que están enterrados por la guerra y que fueron a luchar por la dignidad de su patria, pues han luchado para que los Por la empresarios, dignidad de su patria. pues han luchado para que los empresarios yanquis ganen más dinero. Y los europeos que empujaron a los ucranianos a la guerra y que han sido el sector más belicista, porque no olvidemos que el Tratado de Minsk II lo rompe Ucrania con el apoyo y el empuje de la Unión Europea y de Alemania, y que después del arranque de la guerra en 2021, 3 meses después estaba planteándose una reunión, había un tratado de paz ya bastante avanzado para cesar las hostilidades, y fue la presión alemana la que empujó a Zelensky a cambiar de posición, a hacerse más beligerante y más belicista, y realmente la única que tenía interés en alargar la guerra era Europa. Y Zelensky, pues lo que ha hecho es lo que hace un títere, pues manejarse según moverse, según le tiran de un hilo, le tiran del otro. Lo que hemos Bueno, visto ha sido la... habría muchas cosas que comentar, ¿eh? Porque de este tema Unas vemos cuantas. ahora, por ejemplo, el tema independientes de sin entrar en cosas maximalistas, me refiero, ¿no? Y el análisis antibelicista, anarquista, lo que sea, hay mucha mierda que aquí no nos ha llegado. Por ejemplo, el numerito del otro día del Trump, nos han dado la versión canónica, ¿no? Lo malvado que es el Trump, que abusa del otro pobrecito y se mete hasta que vaya en chándales. Eso, bueno, hay bastante más análisis que eso, para empezar. El rollo este que nos contaron de que era nada más empezar la reunión, empezaron ahí con esto, pues resulta que es falso, que al parecer ya habían detectado durante más de 40 minutos y lo que se nos ha puesto son como los 5 o 10 minutos finales, ¿no? Y luego un montón de cosas que habría que tratar, ¿no? Sobre el tema de la corrupción en Ucrania y el propio gobierno de Zelensky, que ya estaba bastante tocado, ¿no? ¿Hasta qué punto es manipulado? Bueno, ¿cómo surgió el partido de Zelensky? Un montón de temas, aparte del, pues, luego del patético papel de Alemania, que yo no sé, sinceramente, bueno. Los líderes europeos, los sedicentes líderes europeos, no sé a qué coño juegan y en beneficio de quién, porque desde luego que sus planteamientos desde la violación de los acuerdos de Minsk y todo lo que ha pasado en los últimos años, pues no parece que vaya, que funcione precisamente para Europa, ¿no? Ni siquiera para la economía europea, en todo caso, para ciertos sectores industriales muy concretos y tampoco mucho que ver, ¿no? O sea, la hostia que se ha dado a Alemania con el tema de la pérdida de las materias primas rusas y el gas y todo eso, es de mucho cuidado. Y bueno, y el beneficiado a todas luces es Estados Unidos por un lado y por otro. Y ahora en estas reuniones, nuestro patético, lamentable y deleznable presidente, que por mucho que le odien los fachas, un mierda seca integral, el Pedro Sánchez, pues allí reuniéndose aquí como jugando a los pequeños Napoleones que no sé qué pretenden, hablar de mandar tropas a Ucrania, imagino que era él y su padre, ¿no? A fuerzas de paz encima. O sea, es lamentable y la geoestrategia de Europa, aparte de quedarse con el culo al aire, en cuanto a Estados Unidos, que es el que realmente maneja las cosas, pues, no, pues la situación es bastante lamentable en lo que andan ahora hablando de 800.000 millones de euros para armas, retirándolo, ya violentando todo aquello con lo que esgrimían para cuando los austericidios, ¿no? Esas reglas de gasto, todas esas mierdas, pues ahora se las pasan. Todo eso salta por los aires. Claro, y aparte, no olvidemos que esos 800.000 millones de dólares para armamento que pide Ursula von der Leyen, se las vamos a comprar a los yanquis. O sea, que la jugada es redonda. Y bueno, y aparte, bueno, que también habría que ver otra geopolítica a mayor escala, que es que, bueno, Estados Unidos, que es la potencia hegemónica, ya no da de sí para dominar todo el mundo, y ahora mismo ya se ha dado cuenta, bueno, algo que era evidente, ¿no? Y que Biden en su niebla senil, porque Biden estaba demente los dos últimos años, o sea, era un señor que lo paseaban por ahí, pues como el que saquea sinceramente a su abuela de la residencia a darle un paseo, era un señor que no estaba en sus cabales y que era una figura completamente dantesca y que, bueno, incluso más peligrosa yo creo que Trump. El caso es que ahora lo que está claro es que Estados Unidos no puede meterse a tener el dominio de todo el mundo y cuando sabe que su verdadero rival no está en el este de Europa, sino que está en Asia-Pacífico, pues tiene que reordenar sus cosas. Y ahora mismo le dice Europa, bueno, chavales, se acabó lo que se daba, hemos mantenido aquí el tinglado desde el 45 y ahora es cosa vuestra, encima ya se... El tema de Biden, bueno, habría que ver también el tema de Biden y los intereses del hijo de Biden, ¿no? Y es que esa es una de las claves de la animadversión de Donald Trump respecto a la guerra. Sale la mierda carretada. Si aquí tenemos que aguantar que haya gilipollas integrales que nos vendan la moto de que ya se gaste todo el dinero en misiles porque tenemos que defender la democracia y no sé qué hostias y la dignidad de los patriotas ucranianos frente al malvado al oso ruso, sí. El oso ruso, que además, mira, es que el otro día justo me estaba haciendo gracia porque es que el rollo este del malvado oso ruso, no occidental, no europeo, no liberal, pues es en la misma mierda que nos llevan soltando a los ingleses desde mediados del siglo XIX, ¿no? Y es exactamente el mismo rollo. Tú ves esos mapitas que había en el siglo XIX donde representan a cada país de Europa con un personaje, ¿no? Y Rusia siempre es el pulpo malvado o el oso malvado o el no sé qué malvado, o sea... Estamos con la misma mierda de la geopolítica y siempre por un lado, los anglosajones por un lado, dando por saco a los rusos y bueno, y los alemanes en este caso, cambiando pues, una política bastante extraña, bueno, bastante cuestionable y bastante lamentable para sus propios intereses incluso, ¿no? Pero bueno, y luego ya el papel que hace nuestro imbécil de presidente del gobierno ya ni te cuento. Como ya lo próximo que nos falta es que haya que hacer la División Azul 2.0 y que vaya a defender Kharkov ahora frente a los malvados rusos como a nuestros heroicos, al grito de Rusia el culpable, ¿no? El mismo grito que Serrano Suñer, parece que se sigue esgrimiendo a día de hoy. Hable usted, Paulo. Sí, quería puntualizar dos cosas. Una, que como nos hemos pisado un poco, que la cuestión lamentable y vergonzosa de la intervención de la participación empresarial del hijo de Joe Biden en la guerra ucraniana es capital en este asunto, porque es una de las cosas que Donald Trump desde su política interna ha rechazado siempre y ha considerado que eso fue un insulto a su trabajo y que ahí el Zelensky decidió apoyar a la familia Biden y que incluso, creo que incluso, aquí ya hablo un poco de oídas de una cosa que escuché en Radio Nacional, que no sé hasta qué punto es cierta, que incluso en esos lazos comerciales estaba no solo la familia de Joe Biden, sino la familia de Zelensky o empresarios muy cercanos a Zelensky con lazos familiares. Este extremo no lo puedo hombre, garantizar. Hombre, yo no lo conozco, pero no lo dudo. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea, la corrupción del régimen ucraniano y de todo el círculo. Vamos, de momento es que para empezar, Zelensky y todo su partido... fueron un títere impostado la propia Ucrania y luego con todo. Sí, fue el Ciudadanos de Ucrania. Sí, no, pero ni siquiera siempre ha sido un hombre de paja que hasta dentro de su partido pues hay algún personaje que está a punto de comerle la tostada, ¿no? Uh-huh. Es el, no me acuerdo ahora el apellido, es otro de los que de vez en cuando sale y que bueno, que nos pretenden vender aquí a este Zelensky, a mí este héroe de pastel que nos lleva vendiendo el minuto cero y que ahora lo reivindican los demócratas europeístas como frente al malvadísimo Trump, pues esa mierda que se la compre y que se la trague el que quiera, pero vamos, desde luego que Zelensky es un personaje infame en su régimen, por mucho que digan, es que el régimen ucraniano ni siquiera cumple los más mínimos parámetros del mundillo demócrata occidental, ¿no? O sea, tenían que haber ya ya sabemos que su mandato está pasado, ya sabemos que ha habido persecuciones, prohibiciones de partidos. Hombre, están prohibidos todos los partidos comunistas. Claro, ni lo comunista ni lo comunista, cualquiera. Incluso recuerdo hace poco la detención eso del líder del Poroshenko, o sea que ahí, bueno, pues hay motivos más que evidentes. Y si ahora se va a salvar Zelensky, va a ser de la mano de la Unión Europea, que también, yo no sé, o sea, sinceramente no acabo de entender, el señor Rutte este, que ahora es el jefe de la OTAN y que era el mierdoso presidente de Holanda, el super austericida ese que ponía a los europeos del sur, de golfos y vagos y maleantes. La siesta mientras lo pagaban los pobres calvinistas holandeses. Por cierto, poco se habla de los holandeses, probablemente uno de los pueblos más lamentables de la historia de moderna y contemporánea de Europa, ¿no? Son uno de los padres del capitalismo, de los más racistas, de los más rastreros y de los más ruin, y por cierto, colaboradores del nazismo a nivel brutal. El otro día iban a abrir los archivos en Holanda de la Segunda Guerra Mundial y bueno, han tenido que abortarlo ahora con el rollo este de las leyes de protección de datos, porque claro, lo que salía allí era, pues no sé si en Holanda tenían como regentado 25.000 resistentes y 450.000 colaboradores, o sea, para que te hagas una idea del perfil. Pues este señor es el que ahora, exactamente con lo de la OTAN, no sabemos a qué poder, es el que empezó a agitar el tema del aumento del gasto militar, ¿no? Y de que había que recortar de pensiones, de sanidad y de todo. Pero por otro lado, no sé, especie de mamporrero de los Estados Unidos, mientras Estados Unidos presuntamente abandona Europa y luego el complejo militar e industrial americano relamiéndose de los misiles que van a vender, que no sé yo, por cierto, si tienen capacidad de fabricarlos. El ritmo de la guerra de Ucrania ha demostrado que la industria bélica occidental está muy lejos de poder cumplir el suministro de una guerra abierta como la que ha pasado, ¿no? Un pedazo de guerra que habrá que ver. Habrá que ver dentro de unos años, cuando se sepa de verdad el número de muertos que ha habido en esta guerra y que está pasando, y que es una verdadera barbaridad. León, dale, tienes el micrófono ahora. Ya está de todo. No, pues eso, lo primero recordar eso, todo es propaganda, por supuesto, pero lo que tenemos que recordar y lo que tenemos que saber es el gobierno infame de Ucrania, lo mismo que el gobierno infame de Estados Unidos y los gobiernos infames del resto de Europa, quién sufre en las guerras, quién paga las guerras, quién muere en las guerras, ¿sabes? Y ahora además, pues aquí me imagino que en eso seguro que hay un consenso entre la derecha y la izquierda en general, sí, en que claro, hay que defender el país, hay que defender Europa. Ahora ponen al Trump como el loco criminal, Zelensky y Ucrania como una pobre víctima, la amenaza del ruso de Putin, y entonces así la gente aquí, la opinión pública de aquí, que consume la tele y que lo consume todo eso, va a entender perfectamente y le va a parecer que es lógico y cabal que hay que defenderse Europa a sí misma, que hay que aumentar el presupuesto militar una mil millonada. Y por supuesto, ese dinero va a salir de algún sitio, lo va a pagar quién lo va a pagar y de dónde se va a recortar, y la gente eso lo va a aceptar, pues en estos términos de el patriotismo, la defensa de la democracia y de todas estas chorradas. Vamos, es que lo va a comprar la gente sin ningún tipo de problema. Sí, desgraciadamente yo no veo, y tengo este debate en el trabajo habitualmente, creo que la población europea, o por lo menos la población española, está bastante a punto de caramelo para aceptar no solo el rearme, no solo el belicismo, sino la propia intervención bélica con tropas en el terreno. Yo creo que ahora mismo, por desgracia, tanto como con tropas, ya me parece. Eso no le gusta a nadie. Eso no le gusta a nadie, pero la cocina se va calentando hasta que cuaja. Y nosotros ahora mismo estamos en proceso de calentamiento. Creo que Redín quiere aportar algo y no sé si Gabriel también. A ver, hay una frase que es apócrifa, o sea, que no está de todo confirmada, pero que se atribuye a Kissinger, que dice literalmente, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Fatal, ¿no? Sí. Y es exactamente lo que le ha pasado a Ucrania. Porque también, bueno, luego están las cosas que todo el mundo entiende que Ucrania, su libertad estratégica, su tal, le han empujado a Ucrania a cruzar todas las líneas, sinceramente, hasta que Rusia no le ha quedado más remedio. Y eso lo sabe todo el mundo, por mucho, o sea, todo el mundo que tenga el más mínimo conocimiento de geopolítica sabe qué es lo que ha pasado, ¿no? Cómo se han ido metiendo al grito de molesto, molesto, como Mortadelo y Filemón, le han metido el dedo en el ojo a Rusia, pero vía rectal y vía ocular, ¿no? Simultáneamente, cuando iban a hacer la pinza, pues ya ha saltado. Entonces, bueno, cualquiera sabe lo que hizo Estados Unidos cuando los rusos pusieron bases militares en Cuba. ¡Ay, Dios mío! Por supuesto. Sin embargo, los americanos pretende hacer lo mismo. Y cuando China quiera poner bases militares en Ontario, algo tendrá que decir Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ahí está la cosa, porque encima, bueno, luego hay otra cosa que sí que es peor para que es peor que ser enemigo o amigo de Estados Unidos, que es ser neutral en su entorno. Ahí sí que estás jodido. Pero bueno, ahora con los... A ver, Gabriel quiere hacer una intervención. Apaguen ese micrófono. Buenas noches. Nah, yo estaba pensando, como anarquista e iconoclasta, en la cuestión esta de Ocalán y cómo afecta esto ahora a todo este movimiento que se decía kurdo, que hasta decía que era del imperialismo kurdo. Ya vemos que el imperialismo kurdo ese del que estaban hablando no funciona. Ahora es el turco-kurdismo. Entonces, bueno... estoy curioso por ver cómo se desarrolla lo siguiente, cuántos ochalanistas hay, cómo afecta el personalismo dentro del anarquismo y si no les hubiera sido mejor haberse pillado al teórico, al Hacking Bay de Zona Temporalmente Autónoma, que igual les habría venido mejor en estos bretes modernos. No sé, un poco estoy pensando más en cómo se va a desarrollar esto... por aquí con lo de los kurdos, ¿no? Y cómo afectar en todos los demás kurdos que están esparcidos en todas estas guerras que hay por ahí, ¿no? Sí, hombre, pues yo creo que ya lo iremos viendo con el tiempo, este extraño movimiento repentino del líder kurdo, pero desde luego, si pretende, bueno, no tenemos que decirlo, que quién es Erdogan y cómo ha tratado Erdogan a los kurdos y a toda la oposición en Turquía y lo que ha hecho allí, porque no deja moverse a nadie y los manda a la cárcel a la mínima cuando ganan las elecciones. Ahora pretenden hacer un juego democrático y, o sea, van a ser como el PKK va a ser el moderno Bildu, ¿no? Como si que va a estar así aceptado las instituciones democráticas de allí, se va a presentar las elecciones y no va a haber problema, se lo van a meter en la cárcel. Veremos a ver. Pero como el M23 en Colombia o alguno de aquellos Lo mataban a todos, pero lo que está en la Unión Patriótica de Colombia, que lo liquidaron a todos cuando se pasaron a... dejaron las armas, se metieron en la política y los mataron a todos. Desde luego, de Erdogan te puedes esperar cualquier cosa, pero lo que desde luego es imposible es que los kurdos de fuera de Turquía se desarmen, porque como las milicias, como los kurdos de Rojava se desarmen, al día siguiente los han matado a todos, vamos. En otra cosa, los islamistas apoyados por Turquía, no se pueden desarmar. Solo decir una cosa respecto a la geopolítica, ahí entre geopolítica internacional no hay buenos y malos, solo hay malos y malísimos, ¿no? Y como en política nacional, que ahora Podemos se manifiesta por la salida de la OTAN, mientras Yolanda Díaz hace equilibrismos en el alambre para la mierda esta OTAN europeísta militarista y esta nueva carrera de armamento, como si en el 14 estuviéramos. Pues sí, pues con esto ya tenemos que cortar. Solo añadiremos que dejaremos un enlace interesante con un análisis profuso y largo de leer, hay que decir, de la situación de Ucrania y sobre todo del papel pero que ha jugado. Será profuso, pero no prorruso, espero. No es... Bueno, lo has puesto tú, ya tú puedes valorar si era prorruso o no. Es el de Rafael Pock de la conferencia del hombre este. Hombre, tened en cuenta que es un académico norteamericano. Que es académico yankee. No es prorruso, pero realmente hace una lectura en la que pone más carga de responsabilidad en Alemania que en Rusia. Bueno, con esto tenemos que despedirnos. Hasta la próxima edición de la Contratertulia, que será incluso mejor que esta. Y seguiremos superándonos hasta llegar a los límites de la superación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud. ¡Viva el libertarismo!